Y lo que escuchábamos eran dos canciones de Pantera en homenaje a la conmemoración del cuarto año desde el asesinato de Dimebag Darrell sobre el escenario. Lo que escuchábamos era Hard Lines and Sunken Cheeks del disco Far Beyond Driven de 1995. Y la segunda canción es I Can Hide del disco Live Proof, que es el único disco en vivo que tiraron alguna vez. Y que tenía dos canciones de estudio inéditas. Exactamente. Sí. Una de ellas es I Can Hide y la otra era, no lo recuerdo. Tampoco me acuerdo. Pero eran dos canciones. Sí, Where You Come From. Esa es la otra. Ya. Yeah. Yo lo voy a hacer muy corto porque estamos algo apretados de tiempo. Esta semana estrenaron en su web Space, o sea MySpace, Napalm Death, el primer sencillo de lo que será su nuevo disco, que se llama Time Waits for No Slave, que va a tener varios lanzamientos. En Europa, en algunos países, se va a lanzar las primeras semanas de enero, y en Estados Unidos se va a lanzar la última semana de febrero. ¿Por qué estas diferencias? No tengo idea a qué se deberá. Pero el disco ya se filtró, así que esos lanzamientos ya son pura chaya, básicamente. Son puras formalidades. Una formalidad para el que quiera tener el disco original. El primer disco desde el año 2006 de Napalm Death, quienes recordarán que vino hace un par de años a Chile. Y este disco, respecto a los anteriores, yo encuentro que tiene un nivel de producción más grande. Nunca había escuchado las guitarras tan definidas en un disco de Napalm Death. Así que para los que lo escuchen, no, sigue siendo tan tarro como siempre, pero ahora con una mayor calidad en los instrumentos. Un tarro más elegante, por decirlo de alguna manera. Pero la bestialidad de la música de Napalm Death sigue. Y el disco anterior que habían sacado se llama Smear Campaign, del año 2006. La otra banda que estrenó un nuevo single esta semana fue Testament. Esta banda que es como el... Se puede decir, claro, estaba Metallica, Slayer, Anthrax y Megadeth en los 80 como las bandas pioneras del thrash metal. Testament es como la quinta, se puede decir. Que con el pasar del tiempo terminó derivando ya en Death thrash metal. Gracias, Pato, por apagar el celular. Qué falta de respeto. Sí, qué falta de respeto, Pato. Y claro, con el pasar del tiempo, en vez de tirarse a hacer cosas más melódicas, como fue el caso de Metallica, o mantener una misma línea, como el caso de Slayer, Testament se decidió tirar algo más de thrash metal, algo más pesado. Y por eso mismo, claramente quedó más atrás en el tema de popularidad respecto al resto de las bandas de la época en que nació. Y también en los primeros discos de Testament, no sé, yo encuentro que había mucha copia de Metallica. Algunos dicen que Metallica se inspiró en ello, yo pienso que Testament lo copió a Metallica, creo yo, por los tiempos que salieron los discos. Pero bueno, con el pasar del tiempo Testament se hizo un nombre, y el año pasado vino a Chile, se presentaron en el Teatro Novedades, en lo que creo que fue un concierto que se escuchó horrible, porque ese teatro es una asquerosidad para... No les favorece, o sea, a nadie. O sea, a nadie, no, especialmente a las bandas que meten mucho ruido, como el caso de Testament. Bueno, Testament sacó un nuevo disco que se llama More Than Meets the Eye. No miento, el single se llama More Than Meets the Eye y el disco se llama The Formation of Damnation, que es la primera placa que sacan desde el año 2001. El disco está regularcito, diría yo. Extraño un poco más de temas con más velocidad. Son pocos los temas que son rápidos. La mayoría son a mid-tempo, lo cual yo creo que no le favorece a una banda de thrash metal. Vale, Pato, por el celular. Ya, así que vamos a escuchar ahora dos temas, uno de Testament y uno de Napalm Death, para que tengan una idea de cómo suenan los discos. Primero vamos a escuchar a Napalm Death con el tema Larceny of the Heart, y después vamos a escuchar a Testament con Leave Me Alone. Estas son las canciones nuevas de estas dos bandas metaleras acá en la OVE.